Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Buenas tardes, nuevamente llega el domingo, un domingo con mucho fuego. Fuego en el Ring se hace presente a través del 1370 de AM, donde bueno, pues ya les tenemos todas las noticias que se llevan a cabo en esta semana en cuanto a la lucha libre. Tenemos noticias importantes como lo de la Liga Elite, donde bueno, la gente desde que se anunció que iba a venir precisamente esta función, todo mundo quería estar presente, los boletos ya están a la venta. También tendremos un enlace hasta la ciudad de Chicago, donde estaremos hablando con Chilanga Mask sobre el aniversario que tendrá también por acá en Guadalajara, en la Arena Roberto Paz. Y tenemos un invitado muy especial para hablar de una función también que se llevará a cabo aquí en Guadalajara, en el Domo del Parque de la Solidaridad, precisamente con una función de Triple A. En un momento más, obviamente lo presentaremos y también hablaremos de las sorpresas, de todas las noticias que hay referente a esta función. Pero por lo pronto saludamos, como siempre, al profe Víctor, que él tiene que poner el ejemplo, pero llega siempre a hacer la tarea aquí, profe. Así es, muy buenas tardes, Anita, buenas tardes al ingeniero ahí en control, a toda la gente que nos escucha como domingo a domingo, Fuego en el Ring se hace presente, y bueno, pues ya estamos listos para poder llevarles a todos ustedes, pues las noticias más importantes, y sobre todo tenemos muchos regalos el día de hoy, tenemos un invitado que trae regalos para todos ustedes para que estén pendientes. Los teléfonos en cabina 3121-8730, 3121-8233. Y a través de nuestro fanpage que es Fuego en el Ring con puras letras mayúsculas. Así es, bueno, para que nos estén siguiendo, y qué les parece si arrancamos precisamente con nuestro invitado, al cual pues agradecemos que sea parte del Fuego, que nos invite a ser el medio en el cual también se dé a conocer esta función. Él es el señor Gustavo Ramírez, que obviamente hoy es parte del Fuego. Gus, bienvenido a la cabina de Fuego en el Ring, y es grato tenerte aquí pues por primera vez en esta cabina. No, al contrario, es una satisfacción grande estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Fuego en el Ring. Una función que ya lo comentábamos fuera de micrófono, siempre pedimos carteleras de este nivel, carteleras que nos llenen la pupila, que nos hagan pues tener ese deseo, ¿no?, de poder asistir a una función. Ya lo habíamos comentado hace 8 días a través de un enlace telefónico. Y creo que esto ya es más que una realidad, Gustavo. Creo que difícil, ¿no?, el trabajar en una cartelera como esta. Sí, de hecho sí es muy difícil, pero se trabajó con un equipo de conocidos que nos gusta también la lucha libre bastante, y logramos este cartel, ¿no?, que viene bastante grande, bastante masivo. Y bueno, traemos ahí gente de Mazatlán, traemos mini, se buscó una variedad muy completa para esta cartelera. Profe. Pues una cartelera, como ya bien lo dijiste, bastante completa, una cartelera en el cual, bueno, pues podemos ver a las máximas estrellas de la AAA. Místesis, Fénix se hacen presente, el Hijo del Fantasma, Tejano Junior, Pentagón Junior, los Psycho Clown, que son tan aclamados aquí en la Perla Tapatía. Y bueno, pues la lucha clásica de los minis que no puede faltar, donde estaremos viendo a Mascarita Sagrada, uno de los íconos minis más grandes que hay y que es un luchador muy espectacular. Sí, de hecho se buscó lo mejor en la modalidad. Para mí Mascarita Sagrada es de los mejores minis que tenemos en la actualidad, hermano del que está ahorita en Estados Unidos como el Torito. Entonces, Sí, traemos una variedad muy completa y los mejores elementos activos de AAA. Oye, y bellas, hermosas mujeres luchadoras, como lo es talla... Como lo es talla, no, que wow. Talla Valkyrie, así es, nos acompaña la canadiense, ¿no? Que ya, de hecho, ya se presentó en Tonalá hace 2 años y la volvemos a traer otra vez. Espectacular, y además de todo eso, bueno, pues también traes a luchadores locales que sin lugar a dudas están dejando huella en la lucha libre, sobre todo aquí hablando a nivel local, como lo es Draego, y bueno, pues ya un consagrado ya lo que es Joe Líder, que ya es todo un luchador experimentado, luchador más extremo de casi todo el planeta. Sí, lo comentaba la semana pasada en el enlace, que hay gente que siempre está, ¿no? Siempre nosotros contamos con ellos. Es el caso de Draego, Minotauro, Último Titán, que es la primera vez que trabajo con él. Macabre, Crazy King, Magisterio, es gente que siempre ha estado conmigo y por supuesto que deben de estar ahí, ¿no? No discutir la calidad de lucha libre que tienen, y se busca que sea desde la primera lucha muy atractivo para el público. Así es, y bueno, pues estamos hablando también de los precios, bastante económicos. Recuérdenlo ustedes, el sábado 23 de mayo del 2015 en el Domo del Parque de la Solidaridad, y los precios oscilan desde los, el más caro, de 120 es el ring general. Ajá. Además de que cuentas con una zona VIP, y el más económico es de 60 pesos. 60 pesos en gradas para adultos, pero el precio para los niños se divide y es de 30 pesos en la zona de gradas. Bastante económico para que la gente acuda, ¿no? Fíjate, entonces, pues ya lo tiene usted ahí pendiente el próximo 23 de mayo para que vaya haciendo, pues, su alcancía. Agenda, su alcancía y demás. Falta algo de tiempo, pero allí le estamos dando promoción a todo esto, que va a estar espectacular, de verdad, la Triple A en Guadalajara. Exactamente, y bueno, también comentarle a toda la gente que los boletos ya están a la venta, ya pueden también empezar a solicitarlos a través de las taquillas del domo del parque, a través de, podemos pasar el número, que aquí claro lo que tenemos, sí, que es precisamente el 33-1388-4940, que es a través del WhatsApp, donde también pueden apartar ahí sus boletos, y en tu Facebook. Sí, de hecho hay gente que ya nos ha escrito en vía inbox, puse ahí mi número de teléfono porque ahorita tenemos un poquito atrasado lo que es la imprenta. Ajá. Pero ya hay personas que nos han apartado boletos, de preferencia en primera fila es lo que más se nos ha movido ahorita. Nos mandan un mensaje, se les pasa un número de cuenta y al día del evento llegan con su registro, con su voucher, y se les entrega su pase. Bueno, pues para que ahí la gente esté informada, de cualquier manera en la fanpage de Fuego en el Ring y en el Twitter, pues obviamente estaremos comunicándoselo a toda la gente, porque también el día de hoy tenemos boletos, Gus. Sí, tenemos unas cortesías, pero vamos a regalar también de Ring General. Me gustaría, bueno, que la gente de Fuego en el Ring esté en esa zona también. Pues ahí está, en un ratito más diremos la mecánica para que se puedan llevar estos boletos, y bueno, pues puedan ir a defender o a abuchear, porque no, también se vale, a los luchadores que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, como el caso de Místesis, de Fénix, del Tejano Junior, de Pentagón, de Daga, del Hijo del Fantasma, digo, una infinidad de luchadores que yo sí me gusta recalcar esto. Siempre queremos ver luchadores de calidad, de que nos puedan traer un buen espectáculo. Y pues hay que pagar, ¿no? Para ver esto, no podemos esperar que sean boletos de 20 pesos, pero creo que tú aquí, una de las cosas que hay que aplaudir, que también, pues estás teniendo boletos muy accesibles, esto de Ring General en 120 pesos, creo que una función de esta calidad no lo tiene, ¿eh? Sí, mucha gente nos ha preguntado, inclusive en las redes sociales, que si es un cartel real. Uh-huh. Les hago este mensaje, ya públicamente está en la página oficial de AAA, está la cartelera, entonces ahí puede notar que es un cartel real. Se buscó un precio económico porque pues sí trabajamos bastante duro en la cuestión de los patrocinios. Tenemos el soporte afortunado de algunas empresas muy grandes que vienen ahí en la cartelera, y bueno, sí quisimos atender a toda la zona, ¿no? Exactamente, pues ahí está esta cartelera que nuevamente les recuerdo, en la lucha estelar, que igual ya la tienes ahí en la fanpage, ¿verdad, sí, Víctor? Sí. Bueno, que igual recordarles que en la lucha estelar está Místesis y Fénix en contra de Tejano Junior, el Hijo del Fantasma, que ya hablábamos también que aquí hay rivalidades fuertes, rivalidades que empezaron a surgir y que aquí podemos ver que puedan explotar al 100%. Ahora sí que habrá fuego en el ring, ¿no? Sí, de hecho traemos en la lucha estelar Hijo del Fantasma y Fénix, que se enfrentaron en el pasado Rey de Reyes. Así es. Por el campeonato crucero, y ahí los tenemos en la lucha estelar, vienen Psycho Circus contra Perros del Mal, es una cartelera bastante completa. Muy completa, y bueno, pues tenemos al Rey de Reyes también. Viene Tejano Junior, el Rey de Reyes 2015. Exactamente, y que aparte, pues bueno, vamos a ver con cuánta furia viene también desatada este Tejano, porque pues un Místesis que quiere recuperar terreno, que para mi gusto no lo ha podido recuperar, y que aquí pues va a querer demostrar que en Guadalajara la gente lo sigue queriendo, que sigue siendo uno de los elementos importantes, no solo para Triple A, no solo para el circuito independiente, sino para la lucha libre en general, ¿eh? Sí, de hecho, fíjate, algo que yo noto en las luchas ahora de Místesis en Triple A, que trae otro nivel de lucha, ¿no? Como que sí, ya le cayó el 20 de que aquí se viene a trabajar, se viene a luchar, y los elementos son muy diferentes, ¿no? A lo que él acostumbraba en Estados Unidos y en su anterior empresa. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que resulta de esta función. Aparte de todo, viene una luchadora muy experimentada, perdón, como lo es Fabi Apache. Una mujer que todo el mundo la quiere, ¿no? Si eres técnico, eres rudo, siempre ves esa característica que tiene Fabi Apache, toda su profesionalismo. Y al decir profesionalismo, hablamos de todo lo que un buen luchador debe de tener. Sí, de hecho, de las mejores dinastías, ¿no? De los Apache. Para mí, en lo personal, si me hicieran la pregunta, yo dijera que es la mejor luchadora de Triple A. Ella y su hermana María Apache. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Así es que ya lo sabe usted. Si quiere boletos para asistir este próximo 23 de mayo al Domo del Parque de la Solidaridad, en punto de las 6 de la tarde, pues pendiente, porque después de la pausa comercial diremos la mecánica de cómo se puede llevar usted estos pases, que ya lo sabe, son de ring general. Así es que, pues, nada de que, ay, pues son boletos de gallinero, como se puede decir, y no quiero recordarte esa palabra a alguien no. Que yo sé que eres fan. A un ídolo que tengo ahí, ¿no? Exacto, simple y sencillamente decirles que bueno, pues no son de gallinero, sino que son de ring general, así es que, pues pendientes de Fuego en el Ring, y bueno, pues también pendientes de toda la gente que se está poniendo ya en contacto, como pues José Antonio Cetina Coli, que nos saluda desde Mérida, y dice, ya sintonizando los Fuego en el Ring, saludos a Víctor y a Ana. Entonces, pues saludos, ¿no? Para él, no sé si tengas ahí mensajes, Víctor. No, no me ha llegado nada. Estamos subiendo ahorita la programación para que esté pendiente y sobre todo también para que esté, pues, escuchándonos, porque vamos a tener, como ya lo dijo nuestro amigo Gus, boletos para que se anoten, y ahorita vamos a decir la mecánica para que estén al pendiente. El teléfono es 3121-8730 y 3121-8233 para que llame y se anote, y ahorita vamos a decir de qué manera pueden ganarse estos boletos. Exactamente, y bueno, pues vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos ahora sí con más información y para decirle cómo es que usted puede ser acreedor de un pase para que vaya a esta función. Vamos a la pausa y regresamos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 14 minutos. Radiorama 1370, Radiorama Frecuencia Deportiva. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Tu momento es ahora. Premio Internacional Bachillerato Anáhuac 2015. El cambio comienza en Guadalajara. Instituto Cumbre San Javier invita. Viva2015.com. Expo Guadalajara invita. Oye, Leti, ¿y si ponemos un negocio entre las dos? ¿Pero tú sabes de administración? No, pues no. ¿O de negocios? ¿O de planes de ventas? Uy, no, menos. No arriesgues tu futuro sin tener preparación. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Aquí puedes capacitarte eficientemente para ser emprendedor. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25%. Y si te inscribes en febrero, obtendrás una beca adicional para toda la carrera. Envía ya la palabra beca al 3315-874699. Arranca tu propio negocio de manera más práctica y profesional. 01800-248-6830. Administración de Empresas en línea.com. Avalado por la SEG. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, maestra! Ok, para que le digan a su mamá. Protégelos con Aesthetic Fruit Antipiojos. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud, 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. Más informes, llama al 1919-5550. Aesthetic Fruit Antipiojos. Liga MX. Clausura 2015. Jornada 13. Los Panzas Verdes visitan Guadalajara. Chivas contra León. Escúchalo este domingo a partir de las 4:30 de la tarde, hora Centro de México, en exclusiva por Frecuencia Deportiva 1370 AM y La Tapatía 103.5 FM. Chivas contra León. Presentado por Tecate, patrocinador oficial de Chivas, evita el exceso. Te me antojas con Prudence y Aceros Ternium. Hacerlo bien. Oiga, compadre, y ahora que creció su negocio, seguro que la cuenta de luz le debe salir altísima. Claro que no. Desde el año pasado, usamos ahorradores de energía en todas las sucursales. Usted también crezca su negocio sin hacer crecer su cuenta de luz. Pida su ahorrador de energía eléctrica y sorpréndase con la reducción en el monto del recibo de luz de su negocio. Ahorrador eléctrico del Valle, práctico y ecológico. Recicla la energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. Así de fácil es ahorrar. La CFE recomienda los ahorradores de energía eléctrica. Llame ahora al 01800-788-3686 y haga rendir su negocio. Envío gratis. 01800-788-3686. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 17 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 31-21-87-30 y 31-21-82-33, para que se comuniquen. Ya lo saben, tenemos boletos de cortesía para que asistan al Domo del Parque de la Solidaridad el próximo 23 de mayo con esta cartelera que nos presenta Triple A y que pues obviamente tenemos aquí a los invitados que están organizando y que son los encargados de realizar algo que pues ya lo comentábamos, pocas veces se ve en Guadalajara y hay que disfrutarlo y hay que ser parte de ello cuando lo tenemos por acá. Y bueno, mientras también tratamos de hacer un enlace, que les tenemos una sorpresa, vamos hablando un poquito de lo que sucedió con el Consejo Mundial de Lucha Libre, si nos los permiten un momento, porque el viernes se llevó a cabo en la Arena México el campeonato, nuevamente se expuso el Mundial Femenil, donde Siuri, hay que recordar que lo gana allá en Japón, en la empresa Reina, en el cual, bueno, pues Marcela lo pierde, llega Marcela, un mal tropiezo ese día, y ya lo comentaba que no iba a descansar hasta volverlo a tener, ¿no, profe? Así es, y bueno, pues al final de cuentas, Marcela obtiene este campeonato ante una Siuri, que es una luchadora doble campeón de doble categoría diferente. Así tanto es. De lucha libre como de kickboxing. De kickboxing, ya voy a decir taekwondo, qué bueno. y bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de verla trabajar aquí el martes pasado, una luchadora muy muy capaz, muy muy de, pues vamos. Es muy delgadita, pero es muy recia y muy fuerte, ¿no? Así es, muy muy muy capaz y muy veloz, y sobre todo, híjole, tiene una velocidad impresionante, ¿eh? Exactamente, y bueno, pues el viernes se llevó a cabo en la Arena México, como ya lo comentábamos, la revancha, por llamarlo de alguna manera, donde Marcela, pues alrededor de su gente, ahora sí que en su país, pues pudo sacar la casta, esa experiencia que pues tiene la Morenaza de Fuego, y nuevamente el Campeonato Mundial Femenil está en manos de Marcela, así es que vamos a ver qué nuevos rivales le vienen, porque aunque ahorita está lesionada, Zeusis siempre ha mencionado, que por cierto le mandamos saludos a Zeusis, ella siempre ha mencionado que quiere enfrentar algo más grande en contra de Marcela, ¿no? Entonces, pues ojalá que Marcela pueda cuidar muy bien ese campeonato para que más adelante, pues ahora sí que a Zeusis se le haga enfrentarla, ¿no? Así es, y bueno, pues ya lo acabas de mencionar, ojalá y de verdad podamos ver pronto a Zeusis, porque sabemos que está recuperando esta grave lesión que tuvo, y bueno, pues a Marcela, pues mil felicidades, porque obtuvo de nueva cuenta su presea. Exactamente, y bueno, por otro lado, también mencionarles que una grata noticia, pues la tuvimos ahí en nuestro sitio web de Fuego en el Ring, donde Naito, regresa a tierras mexicanas. Esto será el próximo 23 de mayo, cuando esté pues presentándose en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Él regresa, hay que recordar que, bueno, pues en su estancia por aquí en México fue parte importante de la Ola Amarilla, le quitó la cabellera a Tarzan Boy, que pues después se hizo llamar, ay, se me fue Toscano. Su nombre, Toscano, perdón, y bueno, pues ahí está un Naito que regresa, que estará presente. Él arribará a México el próximo 22 de mayo y estará presentándose el próximo 23 en la Arena Coliseo, en estos sábados retro, que ya tuvimos la oportunidad de estar por allá, profe, que pudimos ver la calidad de las luchas que se tienen en estos mano a mano. Algunas de las personas decían que por qué retro, que a final de cuentas no hay luchadores de antaño, que no hay este tipo de maestros, por así decir. Bueno, se le llama retro porque anteriormente la Arena Coliseo fue como hacía sus funciones, ¿no? Ahí mostraba el luchador qué cualidades tenía y si era apto para poder llegar a luchas estelares. Entonces es por eso que se llama Sábado Retro y no precisamente porque tenga maestros o tenga luchadores de antaño, ¿no? Sino por el hecho de la similitud que tenía las luchas en aquel entonces, ¿no? Así es, y bueno, pues pudimos darnos cuenta que los luchadores salen sin música, salen, la mayoría de las luchas es de uno a uno, a ras de lona, y ahí aplica todo tipo de llaves, de contrallave y demás. Y bueno, pues sí, es muy interesante, fíjate, es muy interesante. ¿Tú que no querías ir? ¿Te querías ir a otro lado? Dije, no, vamos a la Arena Coliseo. ¿A dónde podría yo ir estando en el DF? ¿A Tepito? Hubo una función muy buena en el Gimnasio Gloria, sí, claro, ese día. Y bueno, hablando de AAA, también déjenme comentarles que el próximo jueves 30 de abril, en el Palenque de la Feria Mesoamericana de Tapachula, Chiapas, iniciarán las eliminatorias para conocer a los integrantes de México en el segundo torneo internacional de lucha libre Copa Victoria, mismo que pues empezará a llevarse a cabo en mayo próximo. Esto, bueno, se realizará por tres grupos, en donde se conocerá un finalista por cada grupo y al final, pues obviamente tendremos enfrentándolos algo así como Rey de Reyes, que de cada lucha saldrá un posible, no posible, más bien un luchador que estará enfrentándose y bueno, pues ahí podremos encontrar cuál es el luchador que puede levantar la mano y llevarse este triunfo, ¿no? Así es, pues algo muy interesante lo acabas de mencionar y bueno, pues estamos haciendo una cordial invitación para que llame la gente y se gane unos de los pases que tiene nuestro amigo Gus para que vaya al domo del Parque de la Solidaridad el próximo 23 de mayo. Simplemente tiene que comunicarse con nosotros, le hacemos una pregunta y así de fácil se puede ganar uno de los pases dobles de Ring General 31-21-87-30 y 31-21-82-33. Así es, y bueno, pues nada más para finalizar con esto de AAA, déjeme decirle que el primera tercia que ya está es precisamente Alberto del Río, Rey Misterio Jr. y Místesis, que estarán haciendo esta primera tercia para lo que es este grupo, ¿no? Interesante. Bueno, estábamos como muy muy apagados, ¿no? Así es, tenemos que encender el fuego, hombre. Claro, caray. Claro. Y bueno, continuando precisamente con la información, déjeme decirle que hay algo importante también con esta cartelera del próximo 23 de mayo, donde, bueno, pues Fénix, que está integrando este cartel, fue el primer campeón de AAA, Campeonato Fusión, que era el que tenía precisamente él, además de que ganó la cabellera de Steve Payne y en Rey de Reyes del 2014, ¿no? Steve Payne, es un luchador que ya no está con nosotros, que está en Estados Unidos, pero sí, quedó ahí esa cabellera. Entonces, pues bueno, luchadores de gran calidad, de gran trayectoria, y un Fénix que para mi gusto en los últimos meses ha venido creciendo mucho. Sí, un luchador desde que estaba en la Arena López Mateos, despuntó de los demás, uh-huh. Y por eso está ahora ya encabezando las carteleras estelares, ¿no? Ya tiene 2 años en las estelares, y es de los luchadores más activos y mejor preparados en la actualidad de AAA. Así es, yo he tenido la oportunidad de verlo, yo no lo conocía, lo pude ver hace poco en un evento de aquí de Guadalajara y bueno, pues sí me sorprendió mucho. Precios súper económicos y además, bueno, pues que nuestro amigo Gus está regalando boletos. Así es, y bueno, también mencionarles precisamente, ya que hablas de lo que es la Arena Coliseo, bueno, pues decirle a toda la gente que el próximo domingo, a partir de las 6 de la tarde, se realizará la función que viernes con viernes se lleva a cabo. Y bueno, estas son funciones previas a la Liga Elite, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril. Así es que el próximo viernes se vuelve a mudar la función para el domingo, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente. Y el domingo a las 6 de la tarde tendremos función en la Arena Coliseo de Guadalajara. Así es, la Liga Elite se hace presente en Guadalajara, en donde, pues, reaparece en la Arena Coliseo después de 20 años de no pisar el Arena Coliseo de Guadalajara, válgame la redundancia. Octagón se hace presente, acompañado de el Negro Casas, para enfrentarse a un Fuerza Guerrera y a un profesor tapatío de la Escuela del Diablo Velasco, Daniel López el Satánico. Que vaya sorpresa nos llevamos en la semana, porque él reemplaza precisamente a Blue Panther. Blue Panther no puede estar en este evento, a lo mejor está lesionado, no sabemos el por qué, pero bueno, hace esta presentación el profesor Satánico, y para mi gusto, creo que hicieron bien. Sí, fíjate que una Liga Elite en el cual mucha gente decía que ¿por qué Satánico? Bueno, pues a lo mejor porque la gente no sabe esa rivalidad que ha existido y que es ya un clásico, ¿no? Que todo mundo de alguna manera esperábamos volver a ver a Satánico en contra de Octagón, y vaya dupla que tiene el profe Satánico acompañado de un Fuerza Guerrera que también le tiene ahí su encarguito en contra de Octagón. Entonces Octagón y el Negro Casas para el profesor Satánico y por supuesto para Fuerza Guerrera. Así es, una lucha que ya vimos, que ya supimos que se enfrentaron estos dos luchadores allá en la Arena México, lo que es el Negro Casas y Fuerza Guerrera, que por ahí traen algún pique casado. Esta vez será la tercera ocasión que los lleguen a confrontar, después de añales de que no se enfrentaban. Ya se enfrentaron hace poco en un evento especial allá del que hablábamos hace poquito, y bueno, pues usted va a tener la oportunidad de verlos en la Arena Coliseo. Exactamente, y bueno, pues también otra de las funciones o de las luchas importantes que tiene la Liga Elite es precisamente la del mano a mano entre Dr. Wagner y Rush, donde se han estado dando con todo, un dimes y diretes por parte de uno y de otro luchador, donde un Rush ha estado respondiendo fuerte y de manera descarada, como es él, al Dr. Wagner, y pues vamos a ver qué es lo que resulta también de esta Liga Elite, ¿no? Además, hay una lucha... pues digamos de regalo, que abrirá precisamente esta cartelera con luchadores locales del Consejo Mundial. Así es, pues la presentación de Pepe Aguayo, la presentación de, híjole, se me fueron los otros, Flash Segundo, y recuérdame, el otro es Magnum, para enfrentarse a Joker, ¿quién más? Para Joker, Gran EQ. Me falta uno, profe, ves en lo que me metes aquí, es Gran EQ, es Joker, y me falta uno, acuérdanos, Gus. Inclusive va a Draego a esa función, ¿no? Sí, sí. Draego estará presente, que es precisamente la Copa Junior, o la Copa, porque muchos decían también, bueno, ¿de quién es hijo Draego? O ¿de quién es hijo también Emperador Azteca, que también estará ahí? Pero bueno, es Copa Junior de nuevos valores también, y es precisamente el por qué Draego está en esta función, y estará pues llevándose a cabo lo que es también el encuentro de Esfinge y el Gallo en contra de Ángel de Oro, y por supuesto de Golden Magic. Golden Magic, perdón. Ángel de Oro va con Golden Magic, además de Dragon Lee estará con Rayman, para enfrentarse precisamente a los que acabas de mencionar, que es Draego y Emperador Azteca. Una Copa Junior que aquí arranca, bien lo comentaron estos muchachos de la Liga Elite, tanto Carlo Colín como Emanuel Santillán, Ernesto Santillán, perdón, aquí va para lo que es esta función. Entonces, pues hay que ver si para mayo, que la función se llevará a cabo allá en Monterrey, estos muchachos están ya listos, o pues si hay que esperar precisamente para ver quién entraría, ¿no? Pero por lo pronto vamos a una nueva pausa y regresamos para, ahora sí, hacer la pregunta y se puedan llevar este pase. Vamos a la pausa, claro, y regresamos. Sí. Llámanos 3121-8730, 3121-8730. Son las 3, con 31 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. ¿Qué opinan ustedes de que el presidente llevó 200 invitados a Londres? ¿200? Si es así como gastan nuestros impuestos, yo diría que es una chingada. Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, los políticos no volverán a darse la gran vida con tu dinero. ¿Usted qué opina que el petróleo está barato y la gasolina está cara?

ahí en Zapopan, pero bueno, eso no importa, sigo creo vamos para adelante con el apoyo de todos los aficionados que siempre me brindan en cada función que voy, en las redes sociales. Personalmente para mí es un honor siempre trabajar para ellos, como tú dices, traigo sangre de luchador en las venas por toda mi dinastía, y pues eso no me decepciona, al contrario, me saca más la casta para salir adelante y en un futuro tener más trofeos en mis manos. Y sobre todo que son rivalidades que no terminan, Psycho, y que al contrario, seguimos viendo que quieres más y que aquí en Guadalajara podremos ver que te enfrentarás a los Perros del Mal y que precisamente vendrás acompañado también de tu tercia. Claro que sí, como siempre, los Psycho Circus, la potencia mundial de la lucha libre presente en los mejores eventos, y ahora nos toca este 23 de mayo regresar a Guadalajara, Jalisco, en el Parque Solidaridad, mis grandes compañeros que ya llevamos muchos años de pareja contra los Perros del Mar, que yo líder, Pentagón y Daga, y pues más bien ahora sí que se preparen los Perros del Mar, porque recuerden que yo soy el que he rapado a todos los Perros del Mar, he rapado a X-Fly, a Super Crazy, Nicho el Millonario, Vengan 666, Halloween, a todos esos, a los primeros Perros del Mar, esos caballeros están en mis manos, entonces ahora que se preparen ellos, porque la potencia mundial de la lucha libre viene con todo este 23 de mayo. Oye, Psycho, pues ahora sí que con todo lo que han mencionado, creo que hasta tus mismos compañeros te han de tener miedo, ¿no? Es algo así, más bien, nos tenemos respeto porque ha sido la conjunción, ha sido lo que ha llevado al éxito esta tercia de los Psycho Circus, que somos muy buenos amigos, que nos llevamos bien, que nos hablamos las cosas cuando hay problemas, no como otras tercias, otros siempre las facciones, las tercias, siempre llegan a dimes, diretes, siempre llegan a problemas entre ellos, y nosotros ese ha sido, yo creo, la clave para estar juntos. Siempre hemos tenido esa forma de hablar y esa forma de que si hay algún problema entre nosotros lo decimos y tratamos de solucionarlo de la mejor forma para ser el mejor trío de México durante muchos años, ¿no? Y eso ha sido, ya casi cumplimos 8 años como Psycho Circus, y pocas tercias han durado tanto, entonces pues vamos con todo, y pues vivimos compañeros. Algunas veces me han dicho que me echan, la verdad siempre están conmigo apoyándome, las buenas y las malas, y como tú lo viste la vez pasada que derroté en Triple María 22 al Tejano Junior, que le quité su cabellera, ellos salieron a festejar conmigo como toda la gente lo vio, y pues para mí es un honor siempre hacer pareja con Murder y Monster, y Psycho Clown, que somos la potencia mundial de la lucha libre. Es por eso que todas las tercias nos temen, todas las tercias siempre vienen a buscar a los Psycho Circus cuando llegan aquí a Triple A, de donde vengan. Siempre, si te das cuenta, siempre vienen a buscarnos a nosotros. Somos los actuales campeones de tríos de AAA y ya llevamos con estos títulos 4 años. Ya 4 años de campeones de tríos. Alguna vez nos lo quitaron un rato, pero los volvimos a recuperar. Y pues todavía estamos siendo los actuales monarcas de tríos. Pues bastante interesante toda la calidad, toda la historia con los Psycho Circus. Y bueno, pues invita a toda la gente a que vayan a verlos y a disfrutarlos el próximo 23 de mayo. Claro que sí, toda la gente lo sabe, que cuando vaya a ver a los Psycho Circus es calidad sobre el cuadrilátero, los invitamos, porque ese boleto que paguen para ver la función de AAA, aparte que va a haber lucha de mujeres, lucha de minis estrella, lucha de los Psycho Circus, de los Perros del Mar, estará el Consejo, estará Místes y estará Fénix. Es un gran cartel que la promotora de ahí, de la promotoría que está llevando este evento hacia Guadalajara, está echando toda la casa por la ventana, y esa gente que pague el boleto, yo lo voy a desquitar arriba del cuadrilátero, al igual que mis compañeros, se los aseguramos, porque AAA es la mejor empresa del mundo y es la empresa que ahorita está sonando en todos lados, entonces no puede faltar este magno evento. Pues te agradecemos mucho, Psycho, sabemos que hoy también tienes un compromiso importante aquí en Guadalajara, y a disfrutarte donde tú te presentes. Aprovechando que comentaste esto, toda la gente ahí que me está escuchando que va a ir a ver a Psycho Clown, yo estuve programado en varios eventos ahí en Selva Mágica, pero desgraciadamente, como te comento, desafortunadamente ando fracturado el pie. Ya llevo, voy a cumplir 15 días, ya el miércoles cumplo 15 días que estoy lastimado del pie, entonces no estaré presente en ese evento, pero va en mi lugar, un gran elemento que apenas va empezando y pues le echo muchas ganas. No es mismo peso, es un poquito más ligero que yo, se las sobra en Suicide, pero es muy bueno, tiene un estilo muy muy padre aéreo. Entonces toda la gente, le invitamos a que vaya a este evento de Selva Mágica. Aquí estará Morder, estará Monster Clown, están todos los elementos que están programados, a excepción de mí. Pido una disculpa personal para todos, para toda la afición, porque pues, desgraciadamente no me presento, pero sí me presentaré el 23 de mayo. Es por eso que ahorita estoy en reposo, es por eso que ahorita estoy tratándome de recuperar del tobillo para poder estar en todos estos eventos siguientes que vienen en próximas fechas. Oye, pues a recuperarte entonces, porque te queremos ver bien y queremos disfrutarte. Gracias. Como siempre, el próximo 23 de mayo. No, pues un honor para mí que me comentes eso y toda la afición, gracias a toda la afición que me da ánimos en redes sociales, porque pues sí ha sido difícil para mí todo esto, pero pues bueno, es la primera vez que me pasa algo así, pero bueno, no importa, vamos con todo y saliendo adelante con todo el apoyo de la afición, el apoyo de todos los medios, de todos ustedes, muchas gracias por eso, y pues Psycho Clown ahí para rato, es por eso que estoy recuperándome para venir con todo y venir al 100%. Muchas gracias, Psycho, y ya sabes que fuego en el ring, presente siempre con ustedes y apoyando la calidad. Claro que sí, fuego en el ring, solo para todos, la gente que nos está escuchando, toda la gente que está ahí en sus radios, escuchando la potencia mundial de la lucha libre, y pues saludos, pura potencia, nos vemos próximamente en Guadalajara, Jalisco, la tierra tapatía, la tierra de toda mi familia, de mi madre, de mi abuelita, de todos. Yo sería tapatía, pero nací en el DF. Saludos, Psycho. Pues ahí está, Psycho Clown. Y bueno, rápidamente, si les parece, vámonos con otro enlace, el cual, pues de antemano pedimos una disculpa, que aquí se nos retrasó un poquito todo, pero es un gusto poder saludar en la línea a Chilanga Más, que pues obviamente tiene una función muy importante, y a quien saludamos. ¿Cómo te encuentras, Chilanga? Pues aquí, mira, aquí estamos reposando, como dijeran, agarrando energías para las próximas funciones de Chilanga. El día de hoy hay una ahí en el Coliseo Coatzacoalco y pues ya se está llevando a cabo. Y vamos a ver. Oye, una sorpresa que nos tienes, buenas tardes, te saluda el profe Víctor, una sorpresa que nos tienes para el público tapatío, que el próximo 16 de mayo estaremos disfrutando de un encuentro de un triangular de maestros, en donde estaremos viendo a Black Terry, estaremos viendo al Caifán y al profesor Daniel López el Satánico. Una gran sorpresa para todos los tapatíos, y bueno, pues en nombre de todos ellos te agradecemos este gran cartel que nos tienes para el 16 de mayo. No, pues al contrario, ya es la segunda ocasión que vamos a ir a Guadalajara, y pues la gente respondió muy bien en la primera aventura que tuvimos por ahí, y pues esperamos en este segundo cartel también, que va muchos luchadores de calidad a nivel nacional, ¿verdad? Si te fijas, no nos enfocamos en programar los que usualmente ves en las funciones de Chilanga, sino ahora también darle la oportunidad al talento foráneo, ¿verdad? Porque también, pues, en toda la República hay muchísimo talento, y desafortunadamente, pues, a veces las promotoras no volteamos a verlos, y son muy buenos elementos. Pues en esta ocasión llegan los Chairos Army en Guadalajara, llega Rey Horus, uno de los muchachos que está dando mucho aquí, habla en la Unión Americana, en el norte de la República, y pues ahora en el DF. Está Latin Dragon, que trabaja en CCW en Estados Unidos. Llega Aero, un muchacho de Ciudad Juárez que es buenísimo, créanme, no se van a arrepentir. Llega Dralion de la ciudad de Monterrey, igual un talentazo que tiene ese muchacho. Hacen su debut en la ciudad de Guadalajara los Criminal Boys, que son ahorita pues una de las tercias que también vienen empujando fuerte en el ámbito independiente. Tú sabes que nosotros nos ponemos la bandera de independientes, aunque de vez en cuando trabajamos por ahí con gente del Consejo Mundial, pues es 90% sangre independiente, 10% Consejo Mundial de Lucha Libre. No, e interesante, porque también tienes un duelo aquí, DF Guadalajara contra uno de los luchadores que para mí, pues es pieza clave también en Chilanga Más, como todos los que presentan, que es Impulso en contra de Saturno. Exacto, son dos jóvenes que van a tener que demostrar el por qué tienen un nombre y tienen una buena trayectoria en su carrera. Son estilos algo similares, obvio, uh-huh, con diferente tipo de lucha y todo, pero creo que va a estar muy interesante este duelo. Y luego, pues también tenemos, perdón, Ana. No, adelante. También tenemos otro duelo de que sería, se podría mencionar Chilanga Más contra Talento de la Roberto Paz, que es Fulgores 1 y 2, contra Dorado Junior y Sangre Fría Junior, que son, y pues, para completarla, hermanos contra hermanos, por si no se habían dado cuenta. Sí, interesante, sobre todo que también dices duelo de arenas, ¿no? Duelo de, pues ahora sí que empresas, y sobre todo pues también saber que el próximo 16 de mayo todo esto se hará presente en la Arena Roberto Paz a partir de las 6:30 y los boletos ya están a la venta. Claro, ya pueden reservar, ya pueden, mira, yo me voy siempre por el camino más corto en la paz que no hay, pero para no apoyar a Chilanga Más que en esta ocasión. Y los niños en general 50 pesitos. Bueno. Pues el resto del cartel, pues ya tenemos Rallion contra Belial, Criminal Boys contra Draego, Psycho Kid, Astro Rey. Ya mencionamos los Fulgores y también tenemos la oportunidad para los talentos locales en la lucha aérea, es Reggae Boy, Aero Extreme, Mercurio y Rey Celestial. Será una lucha de cuatro. Así es, aparte de que es un cartel con 7 luchas, una cartelera que pues obviamente ya las hemos visto aquí en Guadalajara, como bien lo mencionabas, e inclusive en varias partes de la República Mexicana, que siempre los piden, que siempre piden que Chilanga Más esté presente y que pues obviamente también siempre está buscando la calidad y los luchadores que están ahí, que en ocasiones no se les valora, pero que Chilanga Más siempre tienen una oportunidad para mostrar eso y para darle todo el deleite que la gente está esperando. Exactamente, hay mucho talento, a veces lo que se requiere pues es la oportunidad, el espacio y conjugar bien los elementos. Y pues a mí me encanta regresar en esta ocasión, estoy contento en regresar a Guadalajara, será la segunda ocasión. Y pues si la gente sigue respondiendo, pues parece que seguiremos haciendo este tipo de funciones por allá esporádicamente, ¿verdad? Pues ojalá que así sea. Ojalá que así sea, que te podamos tener más seguido por acá. Y bueno, pues ya lo sabes que Fuego en el Rin es tu casa, que el día que estés por acá con mucho gusto te recibimos en cabina para seguir hablando más y más de lo que es Chilanga Más, de lo que tienes el próximo 16 de mayo en la Arena Roberto Paz, y por lo pronto en Fuego en el Rin seguiremos informando de todo esto. Sí, te agradezco por el espacio, muchas gracias, y pues igualmente por allá nos estaremos viendo, pues ojalá y sea previa a la función, ir ahí a cabina y pues desplayarnos un poquito más. Tú sabes que siempre la línea telefónica es como que nos limita un poquito con tiempos y todo, pero muchas gracias, les agradezco por su tiempo y las atenciones siempre que vamos a Guadalajara. Muchas gracias, todo en el ring. Al contrario, gracias a ti, Chilanga, te mandamos un abrazo y estaremos en contacto. Sí, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a toda la afición. Reserven, porque se quedan afuera. Ok, gracias. Pues ahí está, gracias. Chilanga Más, precisamente gracias, desde Chicago tuvimos este enlace. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con más. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 51 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección, con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestro... De junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. Hoy más que nunca, la democracia nos necesita. No dejemos que nuestro futuro lo decidan unos cuantos. Informarnos, valorar, votar, exigir resultados... Son acciones de participación que muestran nuestro poder como ciudadanos. Hagamos que la democracia se fortalezca. Este 7 de junio, Tu poder decide. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. No podría ir a dar mi voto porque hago de cuenta que vendo mis dedos, un ojo, un brazo. Eso jamás lo podríamos hacer nosotros mexicanos. Por un bulto de cemento, por una despensita quieren vender su voto. Es un delito federal, vender nuestro voto. Haga de cuenta que estoy viniendo de mi país. Haga de cuenta que estoy trozando mi bandera para acabar pronto. Eso jamás lo podremos hacer, vender nuestro voto. Tiene que haber algunos cambios, pero no por esos cambios vamos a vender el voto. Jamás, y los invito a todos a votar, pero jamás se dejen engañar. Nunca vendan su voto ustedes. Instituto Nacional Electoral, INE. En estas vacaciones, Profeco está de tu lado. Si retrasan tu salida o cancelan tu viaje sin avisarte con anticipación, si no respetan las tarifas que te ofrecieron en transportes u hoteles, o quieren cobrarte exceso de equipaje o gastos extra injustificadamente, acércate a nosotros en profeco.gov.mx o en los módulos ubicados en centrales camioneras y aeropuertos del país. Estés donde estés, estamos contigo. Oye, así no va la canción. No, es que estoy preparando pepeto. Este domingo 12 de abril te presentamos la receta del pepeto, originario del Estado de México. Recordaremos la vida del gran Pedro Infante. Viajaremos hasta Bacalar, Quintana Roo con el fotógrafo viajero. En la salud, el Parkinson. Y en la música, Eugenia León. Háblenme montes y valles. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez. Y Pepe Campa. Radiorama 1370, Radiorama Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 54 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresamos rápidamente, el tiempo se nos fue, ahora sí que como agua, pero bueno, vamos con la mecánica. Sí, ya se nos va el tiempo y queremos pues agradecer a la gente que nos ha escuchado, ¿no? Con unas cortesías para que estén ahí en el domo y venimos de buenas, vamos a dar cortesías de ring general para que estén en un buen sitio la gente que nos sigue aquí en Fuego en el Ring. Vamos a hacer una mecánica, desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo, pero a la primera persona que nos llame vía cabina y que nos diga cuáles fueron los cuatro participantes de la lucha Rey de Reyes 2015, tienen su boleto asegurado para este evento del día 23. Y para la gente que nos sigue en redes sociales, también tenemos cuatro pases sencillos en ring general, cortesía. Bueno, y otros cuatro a través de la página del Facebook de Fuego en el Ring, las cuatro personas, ¿no? Que contesten esta pregunta, que ya la pusiste ahí, me imagino, sí, Víctor. Sí, ya está. El primero en contestar, Arturo Acevedo, por ahí está preguntando algo. Ya te acabamos de contestar, mi estimado. Ojalá y puedas estar sintonizándonos para que puedas saber si eres acreedor o no al boleto de triple A. Y como estamos ya casi a punto de despedirnos, bueno, las cuatro primeras personas que contesten correctamente a través de la pregunta que hiciste del Facebook serán acreedores precisamente de este boleto. Y pues la primera llamada que entre, ya lo dijimos, ¿no? Se lleva también ese boleto. Sí, van a quedar registrados. El día del evento llegan a taquilla, va a haber un acomodador que nos digan, estuvimos en Fuego en el Ring, tengo una cortesía en ring general y esa persona los va a llevar hasta su lugar. Cinco pases en ring general. Bueno, pues ahí está. Les recuerdo nuevamente, sábado 23 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Domo del Parque de la Solidaridad, que está ubicado en Avenida Malecón, número 300 en Tonalá, Jalisco. Es muy fácil de llevar, no se deje llevar por malos comentarios ni impresiones que no son así. El tren ligero lo deja muy cerca, de hecho, en la terminal de Tetlán son cuatro cuadras que está después del domo. Las rutas como el 37, como el 39, el 45, la 615, la 612, todas estas lo llevan precisamente hasta el domo. Y bueno, el 51C, tengo entendido que también el 51, todas estas rutas son fácil de tomar en el centro y lo llevan hasta allá. Entonces, sin ningún problema puede usted llegar al domo del Parque de la Solidaridad, e inclusive es un espacio donde AAA, pues pues se ha estado adueñando, por decirlo de alguna manera, porque ha tenido varias funciones con resultados muy buenos. En nuestro tercer evento este de AAA, comentando ahorita un poco lo de los camiones, hay muchas rutas y para la gente que vaya en su automóvil tenemos un espacio para 500 autos ahí afuera del domo, entonces por ese aspecto no tenemos ningún problema. Además que es a las 6 de la tarde, pero alcanzan perfectamente su camión de regreso. Pues ahí está, Víctor. ¿Tienes algo por ahí? No, todo bien hasta ahorita. Todo bien. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. No hubo quien llamara. No sé si no se supieron la pregunta o no sé qué pasó. Pero bueno, las primeras cuatro personas, ahí tienes alguien. No, y queda registrado también aquí en el fanpage de Fuego en el Ring. Estamos lanzando la pregunta para que los primeras cuatro que contesten acertadamente tienen su pase doble para Ring General, ¿verdad? Les mandaremos obviamente también pues que fueron ganadores y les haremos llegar los nombres aquí a Gus para que los tenga y el día del evento usted cómodamente pueda llegar a taquilla con su identificación, que diga que se los ganó en Fuego en el Ring y ya la lista estará precisamente de los ganadores. Así es que pues Gus, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en cabina. Esperemos tenerte pues estos días previos a esta función, seguiremos dando esta promoción y teniendo al tanto pues a los aficionados con todo lo que va a ir sucediendo, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes, es un gusto estar aquí con toda la gente en cabina. Los esperamos el día 23, es un evento que estamos preparando para que se lleven una satisfacción enorme. Estamos preparando ahorita la logística para que sí, no quede ninguna duda que AAA es la mejor empresa aquí en México. Bueno, y Víctor, pues gracias como siempre. No, pues al contrario, Anita, muchísimas gracias a nuestro invitado Gus y sobre todo, bueno, pues a las personas que estuvieron participando. Quiero mandarle rápidamente un saludo para una amiga que cumple años, María Cervantes, un abrazo que nos está escuchando y bueno, pues acaba de tener un bebé, un saludo para ella y para toda su familia. Bueno, pues llévale regalito, no nada más manda saludos, ¿va? Así es. Ya le llevaré un regalito. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo en contacto, muchas gracias también a Paquito Manso que estuvo allá controlando pues esta transmisión. Nos escuchamos el próximo domingo y le recuerdo que pues no hay función el viernes en la Arena Coliseo de Guadalajara y que obviamente pues se cambia el para domingo, pero el domingo es la Liga Elite a partir de las 6 de la tarde. Así es que le agradecemos su atención a nombre de Manuel Cedillo y Mario, pues esperemos escucharnos el próximo domingo con muchas sorpresas y pendientes porque también habrá boletos para la Liga Elite. Así es.